Endesa Chile, Proyecto Los Cóndores, presenta. Cuando tu día necesita de un desayuno energizante, compuesto por buena música, noticias, concursos y una conversación amena, comienza el estelar más simpático de Talca y al que todos están cordialmente invitados. Damos inicio a La Mañana Fantástica con Juan Carlos Barreto. Y por supuesto saludando a quienes recién se han incorporado a nuestra sintonía, un saludo cordial para todos ustedes, amigas y amigos, que están a lo mejor trabajando, están en el colectivo, están en la micro. Les mandamos muchos, pero muchos saludos a ustedes en este día desde Talca, París y Londres, como decía alguien por ahí, ¿ya? Así que les mandamos saludos. Y también, por supuesto, quienes a lo mejor se ven incorporar recién, por lo mejor están en la casita, se han recuperado, a lo mejor están celebrando algo en especial. Les mandamos muchos, pero muchos saludos a todos ustedes en el día de hoy, ¿ya? A recuperarse nomás, porque de repente uno, estos fines de semana son peores, de verdad, porque uno cree que descansa, pero no descansan. Ese es el problema. Claro. Ay, sí, pues sí, incluso hay gente que sale fuera de la ciudad, no, yo salí para allá, para acá, pero resulta de que al final no descansáis bien, pues. Claro, si la idea es que descanses, que duermas un rato. Buen lunes para quienes recién se incorporaron a nuestra sintonía, pero que lo están pasando más o menos, ¿no? Saludos para ustedes, por los que se les anegó la casa, se voló el techo, o el sector donde viven también se anegaron. Si necesitan algún tipo de ayuda, llámenos. No dude en llamarnos al 2970-910-2970-330. Por ejemplo, suspendido las clases en Antofagasta. Oye, que el norte cada vez que llueve queda la embarra. En Tocopilla, ordenó evacuación por aluviones. Lamentablemente hay 3 personas fallecidas. Hay cada problema que se ha producido en el norte del país. Lamentablemente, nuestro país, en algunos aspectos, no está preparado todavía para tener, ¿no es cierto?, estas ciudades en el norte de Chile, y normalmente no llueve tanto, pero ahora llovió un ratito y dejó, usted vio allá, la tremenda embarradita que quedó en el norte de nuestro país. Que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien y te sabré perdonar. Te quito tu tiempo. te puedes ir, ya lo ves. Oye, 9 minutos para las 11 de la mañana, 9 minutos para las 11 de la mañana. El sistema frontal dejó agua caída total en el Maule hasta las 9 de la mañana que entregaron el reporte. En Curicó, 123 milímetros. Talca, 84. Linares, 90. Longaví, 90. En Parral, 95 milímetros de agua caída. Me dicen que hay un accidente ahora, ¿sí? En la 12 Oriente, 1 Sur. 12 Oriente, 1 Sur. La calle del terminal. Claro, 1 Sur. ¿Dónde está el persa por ahí? Es un atropello, ¿eh? Concurre SAMU y carabinero. Siempre pasan ahí de repente atropello porque se usa la imprudencia, lamentablemente. Llegan y cruzan ahí. Se produjo este atropello. 12 Oriente, 1 Sur. 12 Oriente sería una persona, un adulto entonces, un atropello. SAMU y carabineros al lugar. Ya, por si acaso, para que ahí no manejen con cuidado, ¿eh? En algunos sectores me dicen que se ha formado niebla durante esta jornada, así que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que manejen con cuidado, respete la señalización del tránsito y así no tengan problemas. Esa es la idea, porque han habido varios accidentes en horas de esta mañana por alcance y en algunos sectores se han ido formando bancos de niebla. Tendríamos que tener cielos con, o sea, parcial a esta hora durante nuestra jornada y además se espera una máxima probable de 14 grados de temperatura con cielos con nubosidad parcial y al final del día despejado. Faltan 7 minutos para las 11 de la mañana. 7 minutos para las 11. Hacemos una pausa, ya volvemos. No se cambie, quédese con nosotros. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso. Para programar marca el 297-0910 y 297-0330. Y participa con nosotros. Construiré la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas para entrar en tus sueños, liberado de promesas y cada paso. Lo haré con el corazón. haré amigo de un milagro para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia, le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. ¿Para qué? Pampa, 11 de la mañana con 13 minutos, 11 con 13 minutos, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, programa y salude, participe. A las 11 y media llegan Los Caminos de la Vida para recordar esas canciones que son viejitas, pero bonitas, como decía alguien por ahí. Estamos junto a Banif. ¿Usted sabe que Banif es un banco especial? Usted dice, ¿cómo hacer un banco especial? Es un banco especial. ¿Por qué? Porque atiende a contar de ahora en horario continuado de lunes a viernes entre las 9 y las 6 de la tarde. Horario continuado en su sucursal de la 1 Sur entre 5 y 6 Oriente. Sí, pues entre las 5 y 6. En la sucursal que está ahí. Ahí está. Banefe. Nos gusta ser tu banco. Y ya lo sabes, en horario continuado. Además con nosotros, oye, los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, una gran empresa talquina, tradición de años, los tulipanes, 1 y medio norte, 7 y 8 oriente, puse altas cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago y Constitución en buses altas cumbres, la mejor alternativa para usted. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan también a esta hora, como son las chiquillas y chiquillos de Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Oye, Talca se prepara para su nueva estación de trenes. Bueno, la añosa estación de ferrocarriles de Talca, inaugurada a fines del siglo XIX y declarada Monumento Nacional el año 2007, sufrió graves daños tras el terremoto del 2010. De hecho, está inutilizable. Los trenes llegan más allá. Desde entonces, su deterioro y abandono causa preocupación en la comunidad. Medios que ahora veían una luz al final del túnel con una iniciativa para recuperarla. Las huellas que dejó el megasismo en esta construcción, especialmente en su nave central, obligaron a cerrar las instalaciones de pasajeros actualmente. Pese a la constante vigilancia y al caer la noche, personas en situación de calle llegan a dormir al sector e incluso existen denuncias de vecinos por los macheteros, gente que pide dinero y sus amenazas. Lo que debería ser un polo de atracción turística ubicado en el corazón de la ciudad se convirtió casi en un foco delictual. Así lo indicó uno de los recientes. Y recordemos que aquí han pasado dos cosas. Uno, ha pasado ya esto, primero que nada, que están estos macheteros, que esta gente de situación de calle que llega al lugar. Se produjo ya una muerte, que fue la del rondino, ¿cierto?, de ahí del sector de la estación, del Presestación, lo que era Presestación antiguamente. y hace un par de días atrás también, ¿no es cierto?, una mujer, ahora el fin de semana, digamos, por ahí, entre jueves y viernes por ahí apareció una mujer semidesnuda, también con golpes en su cuerpo, que la mantiene en este momento en estado grave en el hospital regional, incluso con un coma inducido. No se ha aclarado todavía quién fue el que produjo esto, pero esto es una situación que se produce constantemente en ese sector del barrio Estación. Es una preocupación. Ahora, hay una cantidad de plata que entregó el Estado para que se empiece a remodelar la estación, que ojalá que sea pronto. También empiecen pronto la construcción de lo que va a ser ese edificio de mercado que va a haber ahí. Un ejemplo, el panorama podría cambiar dentro de poco gracias a 3 convenios firmados entre la empresa Ferrocarriles y el gobierno regional, que buscan restaurar tanto la estación de Talca como su plaza aledaña. La iniciativa contempla además reacondicionar las 10 estaciones del histórico ramal Talca Constitución, que cumple 100 años de existencia, y la construcción de un edificio de servicios para la comunidad que se va a ubicar en un predio de 4.000 metros cuadrados. Se informó que el proyecto incluirá una inversión total de 3.000 millones de pesos, los cuales el gobierno regional aportó 700 en un plazo a ejecutarse dentro de los próximos 12 meses, a partir del inicio de las obras que actualmente se encuentran en proceso de licitación. Ya eso es bueno. La iniciativa busca que la nave central y estación recuperen su arquitectura tradicional, similar a la de las estaciones de Rancagua y Temuco. Para ello se intentará alivianar su estructura y reparar las vigas y pilares. En cuanto a la estación misma, se rehabilitará para que pueda servir a la comunidad. Y van a hacer ahí varias cosas simpáticas ahí en el sector de la estación. Ojalá que así sea y que se haga pronto, digamos. En un plazo de un año debería estar ya todo prácticamente funcionando. Pongámosle un año y medio, ¿para qué vamos a hacer tan así? Claro, que nunca dicen, no, si en 6 meses va a estar listo. Pasa un año fácilmente. Las 11:18. Siempre hay amor donde quiera que yo voy. Siempre hay amor y lo siento donde estoy. Será solo una tontería, puede que sea realidad, pero sé que así vale vivirlo y en tus ojos está la verdad. Siempre hay amor en la brisa al susurrar. Siempre hay amor en el ruido que hace el mar. Y no sé si estaré soñando, si todo lo invento así, pero sé que así vale vivirlo y está allí cuando llamo por ti. Siempre hay amor cuando es hora de soñar. Y no sé si son ilusiones, si todo lo quiero así, pero sé que así vale vivirlo, porque ahora tú estás junto a mí. Siempre hay amor donde quiera que yo voy. Siempre hay amor y lo siento donde estoy. Será solo una tontería, puede que sea realidad, pero sé que así vale vivirlo y en tus ojos está la verdad. Thank you. 11 de la mañana con 21 minutos, 11 con 21, 2970910, 2970330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programe y salude y participe con nosotros. Programe su canción preferida, nos cuente alguna cosilla, cómo estuvo estos días que estuvo malo el tiempo. Vamos a continuar así con, no, sin lluvia en todo caso, pero van a bajar un poco las temperaturas los próximos días, sobre todo las mínimas van a bajar, así que a tomar las precauciones del caso, ya cuando esté un poco con más sequita la casa, revise las fugas de agua, revise el techo, donde se acumula agua, busque la forma para que esta se salga, ¿no es cierto?, para que no vaya a suceder nuevamente con las próximas precipitaciones. Me decís, no, ¿cómo hace que lleven? Puede ser, te sabe que agosto es así, septiembre es así también, hay que tomar todas las precauciones del caso. Oye, saludo, me estaban pidiendo aquí un saludo especial para la gente del terminal de buses que están trabajando ahí en el terminal, ahí en la veguita que hay ahí en los locales comerciales del terminal, los que están trabajando los buses, también un saludo cordial para ustedes. Buses Altas Cumbres, que también tiene su oficina ahí en terminal de buses, un saludo grande. También con nosotros, saludo grande también a los que están ahí en el Persa. ¿Eso era, no es cierto? ¿Lo del Persa? ¿Lo de los tendales? Ya, un saludo para ustedes, ¿eh? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludo para ustedes y saludo para los que están ahí también trabajando ahí en el sector del PS, en la estación ahí, para todos los que están ahí en la 11 Oriente con la 1 Sur también les mandamos muchos saludos para ustedes, que son gente de mucho esfuerzo, mucho trabajo que están haciendo de lo suyo ahí, ¿no es cierto? Su trabajo constantemente. Algunos secando sus locales, ¿eh? que muchas veces se produzca este problema. Problema, ¿no es cierto?, de estas goteras, de esta lluvia, que fueron bastante intensas, además, y los vientos sobre todo, pero que se voló hasta lo más íntimo, dijo alguien por ahí. Todo. Ay, señor. Bueno, así es nomás la cosa, pues ya. 11 de la mañana con 23 minutos. 11 con 23. Por el camino que quieras, en el rincón que tú quieras, bajo la estrella que quieras, con el alma que tú quieras, por la causa que tú quieras, por el motivo que quieras, puedes tenerme tal como soy, si es lo que quieres. Reglas que tú quieras, con la intención que tú quieras, por la mentira que quieras, en la sombra de quien quieras, en las huellas de quien quieras, destruyendo lo que quieras, por encima de quien quieras, puedes tenerme tal como soy. Es lo que quieres saber.

recordando tu expresión. Desde este instante comenzamos a dar los pasos por los caminos de la vida. Cuando es con vos. Claro que sí, por los recuerdos de la década del 60, 70, 80 y parte de los 90. Éxitos musicales, artistas y momentos de la vida que cada uno ha podido disfrutar. Es bueno recordar, es bueno poder disfrutar de esos momentos que usted en la casa a lo mejor empieza a hacer, a echar la memoria y decir, güey, ¿qué estaba haciendo yo cuando tocaban X canción? ¿O qué estaba haciendo yo cuando veía o escuchaba un comercial o un programa X de televisión o de radio? Recordemos que en la década del 60 y 70 lo más fuerte era la radiotelefonía. Después del Mundial del 62 apareció en nuestro país el mundo de la televisión, pero no era tan masiva como era la radio. La radio llegaba a todas partes y todavía sigue siéndolo uno de los medios más importantes. Lamentablemente, nosotros como medios locales tuvimos de alguna forma nuestra propia responsabilidad, porque los medios nacionales empezaron a aparecer con sus grandes cadenas y hoy día tenemos que enterarnos de las cosas que pasan en Santiago, pequeñas y grandes cadenas de transmisiones especiales producto de cosas que pasan en Santiago y no pasan precisamente en nuestra zona, y las regiones no nos toman como mucho en cuenta, pero bueno, así es la vida. Pero para eso estamos nosotros, los medios locales, que les hacemos recordar y también estamos con usted en las buenas y en las malas. Un éxito de la década del 70, ella es Frecuenza Mod con Yo Soy Una Dama. ¡Uy! Ahí viene ese hombre otra vez. Es tan atractivo. Qué lástima que soy una dama. Hola extraño, hola ángel, al mirarte el corazón quisiera escapar desde mi pecho. Me desvelo, casi muero, una noche de tu amor me haría. Mis ansias, yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias de amar. Desde mi pecho. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo 16 minutos son los que faltan para las 12 horas, recordando estas canciones de todos los tiempos. Sin duda que ahí estaba Frecuencia Mod, Yo Soy Una Dama. Recordemos un poco. Bueno, en la historia de la radio han habido grandes programas y muchas cosas que han sido características también de la radiotelefonía, tanto nacional como local. En una época las radios de amplitud modulada, las radios AM, eran lo más fuerte y que tenían gran potencia, las de Santiago sobre todo, y cubrían gran parte del territorio nacional. Y en las noches había que estar tratando de sintonizarlas, moviendo la radio de un lado a otro, igual que las radios, y se sintonizaban muchas que eran las radios de Argentina. Sin duda que una de las radios que marcó toda una época, la época del 70 y parte de los 80, era Radio Colo Colo, que todavía existe, pero ya no con el furor o la atención que tenía en esa época. Y una de las grandes voces de esa radio, que todavía es tradicional, ahora en otra, está en la Portal, creo, que es Alodia Corral. Y así comenzaba el programa que ella tenía en la Radio Colo Colo. Radio Colo Colo, primera sintonía en el corazón de Chile, presenta Recordando, el programa de mayor sintonía, con la animación de Alodia Corral. 5 horas con los éxitos de aquella juventud que el mayor añora y el adolescente admira. 5 horas con las gratas evocaciones del ayer, ese tiempo que se fue pero que vive en el corazón. Recordando en Radio Colo Colo, la campeona de Chile. Cuando el corazón se abre a los recuerdos, cuando te veo como antes, tierna y bella, recordando en la Colo Colo con ella, con Alodia Corral. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas. Buenas tardes, señores. Estamos iniciando este programa de recuerdos que les acompaña todos los días en este horario. Buen recuerdo, ¿eh? ¿Quién no se acuerda? Los más antiguos, sobre todo, se deben acordar de la voz inconfundible de Alodia Corral. Hasta el día de hoy, ella se mantiene exactamente igual y se mantiene todavía al aire, ahora en Portales, sí, ahí haciendo también un programa muy, muy similar. Bien por Alodia Corral. Lindo recuerdo, ¿eh? 13 minutos para las 12 horas. Esta canción la pidieron, se llama del grupo Indio, Dame un beso y dime adiós. Este es el día más triste de mi vida. Te senté aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más y cuando te marches no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. pasará. Aunque te extrañe, no volveré. Aunque me extrañe, no me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te clásico de clásicos, ahí cumplimos con la programación. Si usted quiere programar, también lo puede hacer al 2970-910-2970-330. La canción que usted quiera, ¿eh? La canción que usted quiera para recordar con nosotros aquí a través de la Radio Fantástica y Los Caminos de la Vida, esta sección que tenemos para usted todos los días, para recordar un poquitito así, cortito, pero recordamos. Y siguiendo un poco de la historia de la radio, había una forma de marcar las radios, que las grandes cadenas, y todavía las radios más pequeñas también, que nos hablaban cuando se hacían las cadenas de radio, que era el famoso toque de goma. Se recordaba de eso, claro. Al toque de gom, sírvase conectar. Y salía el gom. ¡Bum! Salía el gom, claro. Y así tantos otros más, claro, que sonaban justamente en la radiotelefonía de esos años. Los tiempos han ido cambiando. Hoy día las radios locales son menos. Las radios AM prácticamente han desaparecido. Se mantienen algunas también vigentes. Y nos vamos a ir con la próxima canción. Vamos a quedar pendiente con una que es Me Enamoro de Ti, que la encontramos en otra versión, no en la original que nos habían pedido de Ricos y Pobres. No, la encontramos en la versión que tiene Douglas, pero para mañana los comprometemos a tenerla. Y nos vamos a quedar con otra canción para despedirnos de esta sección de Los Caminos de la Vida con Te Amo y Te Quiero. Te quiero. Te quiero. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.

Hoy las 12 horas con 16 minutos, las 12 con 16. Ahora está alumbrando el sol. ¿Quién entiende el clima? Bueno, si estamos en esta época, pues agosto además. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes son y medio norte, 7 y 8 oriente. Calzados María Luis Arbizu son los calzados que están de moda. Calzados María Luis Arbizu en la 1 sur, 3 y 4 oriente. Calzados María Luis Arbizu, como siempre, con la mejor atención para usted. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Lipigas, el 2210578 es el fono del Lipigas. Además con nosotros, Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos, se llaman Don Queso. Don Queso en la 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente y en la 1, 2 Oriente, 1 y 2 Sur. Se reciben currículum en los tres locales. Están, yo pasé ayer por la 1 Sur entre 9 y 10, el sábado pasé, y también estaban recibiendo currículum. Necesitan personal para trabajar. Para atención de público, buen sueldo, así que presente, postule, ya, para atención de público. ¿Qué tiene que hacer usted? Llevar su currículum, nada más, a cualquiera de las tres sucursales, ¿listo? También con nosotros Bus Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago o a Constitución. Bus Altas Cumbres con la mejor tarifa de siempre. También con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Orientcom, la cooperativa Orientcom, porque somos socios Orientcom. Y aproveche el crédito 18 de Orientcom, la cooperativa. Las 12 horas con 17 minutos, las 12 con 17. Usted nos llama, programa, saluda, participa. El 2970-910, 2970-330, que son nuestros teléfonos para que usted pueda programar y saludar y participar con nosotros a esta hora. Claro, que gente nos puede decir, no, que no me toca nunca. Todas las canciones las programamos, solo tiene que marcar al 2970-910-2970-330. Oye, un emotivo mensaje envió Alexis Sánchez a su gente, ¿no es cierto?, en Tocopilla. Tocopilla ha sido una de las zonas más afectadas por esto de los aluviones, del mal tiempo en la zona norte del país. Un helicóptero rescatan a personas aisladas en Tocopilla. Ha habido un colapso también en uno de los centros donde estaba reuniéndose a la gente, ¿no es cierto?, en un albergue. Han habido algunos problemas ahí de coordinación, pero lo más importante es que están unidos, ¿ah? Eso es lo más importante. Claro. ¿Tenemos alguien en la línea? ¿Aló? Hola. ¿Juan Carlos? Sí. Oiga, lo molesto. Lo molesto a nuestro teniente, por favor. Dígame. Oiga, ¿sabe que queremos escuchar aquí en la panadería José Luis Rodríguez? José. Dueño de nada se llama el tema. José Luis Rodríguez, dueño de una... El otro quedó pendiente, ¿ah? Porque... Sí, pues, no. Mañana buscamos, vamos a estar esperando el programa, don Juan Carlos. A ver si lo encontramos. José... Dueño de nada... Esa. Oiga, ¿y a quién va a saludar con esa canción? Aquí a los muchachos de la mayoría, pues sí, es que ya... Es que nos gustan esos temas a nosotros. Sí, pues. No, si no... Somos medio antiguos, así que nos gustan todos esos temitas que estábamos escuchando... Lo que da la historia de la radio y eso nos gusta a nosotros. Dueño de ti se llama esa canción, pareció, ¿no? ¿Ah? Dueño de ti se llama esa canción, ¿no? Sí, dueño de nada. Dueño de nada. Doctor Dina Ninja. Ya, aquí la voy a buscar. Ya, ya, bueno, Juan Carlos. Me parece que se llama Dueño de ti. Ya, ya, ya, muchas gracias, Juan Carlos. Listo, nos ya, vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Ya, de ahí vamos a tocar esa canción, la vamos a buscar bien. Ya, me parece que es Dueño de ti, dueño de nada. Algo así puede ser, ¿no? Ya, tú la buscas por mientras. Ya, las 12 horas con 20 minutos. Por mientras, vamos con Marisela. Usted también puede programar, pedir su canción las veces, cuantas veces quiera. Esta canción también la habían pedido, ¿eh? Aquí está Marisela, mi amor por ti. Es como un sol que brilla dentro de mí e ilumina mi vida. Mi amor por ti es nuevo cada día y amarte así es mi única alegría. Mi amor por ti es claro como el agua y no sé. Cuando tú me faltas. junto a ti, la vida no es mala. Mi amor por ti no solo son palabras, lo siento aquí, tan dentro de mi alma. Mi amor por ti es tanto que no encuentro cómo decir todo lo que siento. Las 12 horas con 23 minutos, las 12 con 23, 2970-910-2970-330 para programar, saludar y participar con nosotros. Oye, en todo caso, nosotros no somos los únicos que hemos sufrido con el mal tiempo durante estos últimos días. Los pobres chinos ahí en China, un tifón, ahí sí hay tifones grandes, 14 muertes, 14 muertos por potente tormenta. Oye, los vehículos volaban prácticamente. Árboles caían, motocicletas, autos, de toda la gente no se podía sostener. Además que son flaquitos, imagínense. Una problemática bastante grande ahí, la gente, ¿no es cierto?, en China. Bueno, lamentable. Ojalá, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, salir adelante la gente ahí en China. Se saben en recuperar, ¿ya? Se saben recuperar ahí los chinos, japoneses y toda esa área, se sabe recuperar muy bien y con fuerza. Ah, se caen una vez, se vuelven a levantar. Bueno, igual que nosotros, ustedes también son un país sísmico, nosotros también lo somos. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una... Esto me dice, si hacemos una pausa o... Ya, vamos a una pausa y volvemos con la canción de José Luis Perales. No, José Luis Rodríguez. Se llamaba Dueño de Ti la canción. Dueño de ti, dueño de nada, esa canción. ¿Ya? Vamos y volvemos. Ya, mejor que la cante José Luis Rodríguez. Vamos y volvemos, ¿les parece? Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. No soy yo el que hace crecer tu alegría en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luz y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín aquí que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti. Soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar estaba la canción que nos habías pedido, José Luis Rodríguez, dueño de ti, dueño de nada, dueño de ti. Ay, está romántico este hombre, ya. 2970-910-2970-330. ¿Usted tiene problemas siempre con el banco, que el banco para allá, que el banco para acá, que en la hora, que etcétera? Banefe es la solución. Sí, Banefe es el banco, su banco, que le espera a usted en la Uno Sur entre 5 y 6 de Oriente. Esa sucursal no cierra al mediodía. Eso es importante, no cierra al mediodía el Banco Banefe en la 1 Sur entre 5 y 6 Oriente. Nos gusta ser tu banco. También con nosotros, el IPIGAS, el 221-0578, es el fono de IPIGAS. Calzados María Luisa Arbizu son los calzados que usted estaba esperando, porque tiene grandes ofertas y permanente. Calzados María Luisa Arbizu. 23 minutos para la 1, 23 para la 1. Me enamoro de de ti ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. De ti, porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de ti, de tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Soy un hombre como tantos que te sigue, que te espía. Soy un hombre que te pide compañía. Me enamoro de ti, aunque no debiera. Me enamoro de ti, maldita sea. Me enamoro de ti a cada momento. Me enamoro de ti, así lo siento. Un tesoro, totalmente mi alegría. Me enamoro. Oh, oh, oh, oh. Tan 20 minutos para la 1, 20 para la 1, 2970 910 2970 330. Hay un accidente en la ruta 5 sur, por la caletera detrás del parque industrial. Hay un atropello, ¿eh? Concurre SAMU y carabineros al lugar. Qué lástima que se esté produciendo. Este es como el segundo o tercer atropello que han habido en el día de hoy. Esto queda en la ruta 5 sur frente a Kaufman, que es, y un atropello en el sector de la caletera. Muy bien. Calesión de. Ya, esto fue en la mañana temprano. Eso ya pasó, ya. Lo de Barole ahí, lamentablemente. Claro, hay un accidente, un atropello también que hubo en ese sector, digamos, un accidente automovilístico. Después se produjo un atropello en el centro. De verdad, señores conductores, manejen con cuidado, respeten la señalización del tránsito, tomen las precauciones del caso, no anden a tontas y a locas, por favor, ¿eh? Ok, muy bien. Faltan 18 minutos para la una. 18 minutos para la una. Ay, esta canción me la pidió una amiga que se llama Gabriela. Aquí está Juan Gabriel, querida. Querida, cada momento de mi vida yo

Ahí estaba Juan Gabriel con Querida. También la canta Pandora esa canción, ¿eh? ¿Se acuerda usted de Pandora? ¿El grupo ese? Sí. Bueno, todavía está vigente. ¿No tan vigente? No, si están jóvenes todavía. Todavía cantan estas chiquillas, ¿eh? Pandora. Después, más adelante vamos a tocar una canción de Pandora. O si no, bueno, ya no vamos a alcanzar, pero mañana y por ahí vamos a buscar una canción de Pandora. Sí, tenía buenas canciones y que tenía una... Cantaban con mucha fuerza, lo hacían mucho, muy bien. Yo hace un rato le contaba un mensaje bien especial que tiene, ¿no es cierto?, que entregó Alexis a todos los amigos de sus vecinos de Tocopilla. Dice, vamos a salir adelante otra vez, escribió el futbolista chileno luego de enterarse del aluvión que azotó a su querida ciudad natal. Aquí, dice la... Aquí di mis primeros pasos, aquí aprendí a jugar al fútbol. Son las primeras palabras que afloran a la mente de Alexis Sánchez al ver la imagen del desastre que dejó el aluvión en su querida y natal Tocopilla. La pequeña localidad del norte de Chile, azotada de vez en cuando por las inclemencias de la naturaleza, fue afectada por intensas e inusuales lluvias que arrastraron barro, piedra, provocando la muerte de 6 personas y dejando una desaparecida. Apenas se enteró Alexis, en Londres, no dudó en usar sus redes sociales para enviar fuerza y ánimo a sus coterráneos que nuevamente sufren. Desde aquí es mi gente y mi familia. De aquí vinieron, me vieron crecer. Gracias a donde crecí, ahora soy quien soy. Gracias a Tocopilla, vamos a salir otra vez adelante como lo hicimos en el terremoto del 2007, dijo en su cuenta oficial de Instagram. El futbolista cerró escribiendo que espero que nos escuchen todos los chilenos y la gente que está encargada de solucionar estos problemas que son de la naturaleza. Fuerza Tocopilla y todo el norte de Chile. Bien por Alexis, que se acuerde de sus orígenes. Qué bueno. Y todos deberíamos acordarnos de nuestros propios orígenes, que lamentablemente muchas veces nos olvidamos de ellos. Admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, de verdad. Ya lo ves. Que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques. Tú lo ves. Que yo le envío mi sabiduría pa' que lo pique. Oh, oh. Los míos.